Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Así es, lo que hay tras cada noticia en este viernes, el 17 de enero del año 2020, como es tradicional cada día viernes, la conversación, el análisis, la semana política con el analista y dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lago. ¿Cómo está, Juan Andrés? ¿Cómo lo trata este verano y este calor intenso que estamos viviendo en gran parte del país, no solo en la zona central? Aquí estamos, pues, Carlos, bien, bueno, con harto calor, efectivamente, mucha cosa, mucha actividad, siguen las movilizaciones, las protestas, de una u otra forma, se expresan fuerte. Eso yo creo que es un punto muy importante, muy significativo y muy esperanzador, mucha alegría. Algunos que le tienen pánico escénico, miedo atávico a esto, otros que creemos que esto es lo mejor que le puede estar pasando a Chile, pues porque para allá van las cosas, para si este país de verdad cambia. Por otro lado, bueno, estamos cerca ya de un Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, hecho extraordinario, de gran relevancia para el país, para el movimiento popular, para la democracia. Tengo entendido que vienen más de 30 delegaciones de organizaciones obreras de todo el mundo. Y justo en esos mismos días está el seminario internacional que organiza la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que encabeza el senador Alejandro Navarro, donde van a participar, entre otros, Dilma Rousseff, Baltasar Garzón, Daniel Jadue, Eduardo Contreras, Carmen Gers, Alicia Lira, Lorena Pizarro, en fin, Estela Carlotto. Yo creo que va a ser un momento también muy importante. Entonces, bueno, contento por todo eso y, bueno, qué decir de la CEP, pues, Carlos. Así es, pues, la agenda política que está marcada esta semana, Juan Andrés, por tres hechos, a mi juicio, que son muy claves. Vamos a irlos desmenuzando de a uno, que es la encuesta CEP, el tema de pensiones y, lamentablemente, esto que el Congreso, esta disociación que se produce, hablábamos el otro día con Lautaro Carmona, entre esto que usted nos relata aquí en la introducción del programa y una parte del Parlamento, una parte no menor, lamentablemente, del Parlamento, en este caso como es el Senado. Vamos con la encuesta CEP, Juan Andrés. Primero preguntarle, ¿le sorprendió el resultado fundamentalmente presidencial? Es bastante, bastante duro, imagino, por lo menos durísimo, para el gobierno. Durísimo, Carlos, además porque la CEP es una de las encuestas que más o menos tiene un nivel de credibilidad significativo. Yo diría que dentro de las que hay es la que más tiene como metodología y como prestigio, una legitimidad y una credibilidad significativa, repito. Ahora, a mí, mire, de verdad, para ser bien sincero, me resulta sorprendente en parte nomás, Carlos, porque yo creo que hay muchas, demasiadas expresiones de distinto orden que muestran de que en Chile efectivamente hay mayorías nacionales que muy bien, de alguna manera, la refleja esta encuesta. Entonces yo creo que efectivamente hay una, pero ya mayoría completa, porque 5%, usted comprenderá, si usted le incorpora el margen de error, que en general en la encuesta son 3%, o sea, uno podría decir, mire, no tienen ningún apoyo, así de simple. El gobierno de Piñera y de la derecha no tiene ningún apoyo en Chile. A ver, aceptemos que también, Carlos, hay un sector importante de la derecha que ya ve con altísima preocupación que el gobierno de Piñera lo está llevando al despeñadero, también a ellos. También hay sectores económicos que también ven eso. O sea, lo que quiero decir es que si incorporamos incluso esa variable, hoy día estamos en una situación de crisis de gobernabilidad nacional sobre la base de un cero apoyo a un gobierno desde el punto de vista ciudadano, que obliga a que efectivamente lo que yo por lo menos planteaba en el programa anterior y otros también lo están planteando, a que efectivamente se vea con seriedad democrática y con urgencia democrática la necesidad de un camino que haga superar esta situación. O sea, este gobierno no tiene ninguna legitimidad para, en concreto, llevar adelante el proceso constituyente que está en curso en Chile. No la tiene. Eso obliga a pensar en que un gobierno, para encabezar un proceso de esta dimensión histórica, de esta profundidad democrática, tiene que tener una legitimidad. Y esa legitimidad, eso es la base de consultar al soberano. Y la forma de consultar al soberano en este país es elecciones. Y por tanto, la necesidad de adelantar esas elecciones presidenciales y parlamentarias me parece ya una necesidad democrática. Luego, hay otros temas que también son tremendamente contundentes. Mayoría del país sigue respaldando las protestas y las manifestaciones. Y aquí la encuesta no solo está hablando de la gente que se moviliza, que es mucha, en torno a las plazas, porque no solo la Plaza de la Dignidad, no hay que ser tan centralista, es muy importante la Plaza de la Dignidad, pero son muy importantes las plazas y los barrios en Arica, en Antofagasta, en Iquique, en Coquimbo, La Serena, Ovalle, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, Calbuco, en fin, en todas las ciudades y comunas del país donde se están produciendo movilizaciones y protestas. Esa mayoría nacional que se expresa, se moviliza, que eventualmente también está en los cabildos, que incluso no se está, entre comillas, movilizando, ha expresado, de acuerdo a esta encuesta, una opinión muy contundente en el sentido de que el malestar ciudadano, producto de los problemas de pensión, salario, salud, educación, no se resuelven, crece la molestia ciudadana, aumenta, según esta encuesta, aumenta, y por otro lado uno ve el último anuncio que hizo Piñera sobre el tema de pensiones, no toca al negocio, al inmenso negocio de la AFP, no lo toca ni por nada, al contrario, lo reafirma, y lanza una migaja. Entonces yo creo que, y aprueba leyes criminalizadoras para el movimiento social, para la ciudadanía, y dale con que aquí la legitimidad está dada por el orden social. Yo creo que esta es una señal muy potente, no solo para el gobierno, sino que también para estos partidos de oposición, entre comillas, que insisten mucho en el tema del orden también, que insisten mucho también en el tema de buscar legitimidad a ciertas formas de represión. Yo creo que aquí esta encuesta, en este sentido, lo que está mostrando es que hay una ciudadanía que tampoco está ni siquiera muy cerca de acuerdo con todos los temas sociales y todos los temas políticos legislativos que está impulsando el gobierno y que se llevan adelante con mucho rechazo, otras veces con aprobaciones, lamentablemente, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, de leyes que más rabia le dan a la ciudadanía. Eso es lo que está mostrando la CER. Y lo otro, Carlos, que yo creo que también es muy significativo, es que efectivamente hay una tremenda distancia hacia la política o los partidos políticos. Pero, yo digo, ojo con este dato, la derecha va cae a un 7%. Los llamados centros políticos prácticamente desaparecen. Y la izquierda queda en un 14%. O sea, lo que quiero decir es que aquí hay una mirada, hay una atención, hay una adhesión que va incrementándose hacia sectores de la izquierda chilena que hemos tenido una postura no de apropiarnos ni autoarrogarnos la propiedad de las luchas sociales, pero tampoco decir estamos fuera, estamos con esas luchas y estamos en esas luchas. Y por otro lado, cuestiones muy contundentes como el haber y seguir bregando con un proceso constituyente de verdad soberano, democrático, con asamblea constituyente, y que además plantea la necesidad de resolución a demandas sociales de fondo. Yo creo que es un momento bien especial, muy esperanzador, pero como le decía Carlos al comienzo, a mí me sorprende en parte, porque creo que hay otros estudios cualitativos, hay focus group, hay muchas cuestiones que han ido construyendo algo que uno también lo puede percibir cuando participa en las movilizaciones, cuando está en los cabildos, cuando conversa, en fin, de que esto está en esta dimensión. Y por tanto, creo yo que ni enero ya, ni febrero, van a ser meses de así quietud, de paz social, como quieren algunos. Yo creo que van a ser de expresiones, de movilizaciones, de protestas, y por cierto que hay que preparar marzo. No prepararse para marzo, hay que preparar marzo. Así es, va a ser un verano, está siendo un verano efectivamente distinto, pero como le señalaba en un comienzo, pareciera que hay sectores de la sociedad, Juan Andrés, que no recogen estos planteamientos, no los ven o no los quieren ver o bien los omiten, empezando por el propio gobierno. Con esto quiero ir a las consultas relacionadas con esta propuesta de reforma de pensiones que entregó el presidente Piñera la noche del día miércoles. ¿Qué opinión, cómo la analiza a usted? Es como pareciera que es un gobierno que no escucha realmente, ¿no? No escucha, Carlos, no escucha, simplemente no. O sea, esto de no haber tocado en la propuesta a las AFP, que es el tremendo negocio, con unas tasas de rentabilidad y tasas de ganancia enormes, esto ya es una bofetada a esta mayoría nacional que hablamos, que le sigue planteando en todas las de todas las formas y que se quiere un nuevo sistema de pensiones y sistemas de pensiones que implica partir por una pensión digna mínima que son 510.000 pesos, que es el estándar internacional. Y no con estas triquiñuelas de que vamos a avanzar hacia allá, que aquí, que acá, que se suben un poco. Al final eso yo creo que más indignación le produce a la ciudadanía. Mire, pero le concedo algo, Carlos. Yo en esto le concedo en el sentido que no lo comparto, pero hasta uno podría decir, mire, antes de todo esto, estamos hablando de meses, a lo mejor este proyecto del gobierno podría haber tenido hasta ciertos guiños de algunos sectores de oposición que están muy dados a buscarle el reformismo, la cosita, para poder tener un ayornamiento del sistema neoliberal. Es salvaje, que nosotros queremos terminarlo, definitivamente. Y todo esto que está pasando en Chile muestra en esa dirección que las mayorías nacionales también lo que quieren es terminar con todo esto. Entonces, yo hasta le concedería ese punto. Sin embargo, hoy día, yo creo que la tarea es echar abajo este proyecto, rechazarlo y seguir adelante con la propuesta nacional de nuevo sistema de pensiones y con pensiones dignas. Yo creo que en eso partidos de la oposición, especialmente el Partido Comunista, la Unidad para el Cambio, otras fuerzas políticas, fuerzas del Frente Amplio, en fin, hemos empujado en esa dirección y esperamos que las otras fuerzas que están en este espacio, por decirlo así, se den cuenta de que este no es el tiempo de buscar ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado cocinas chicas, triquiñuelas y cosas que este gobierno hasta ahora, hasta este momento, ya rechazó desde el punto de vista de las propuestas que han surgido desde la oposición en relación al tema de pensión. Usted ve que Piñera hizo cadena nacional, pero antes y ahora siguen hablando su ministra y su ministro de Hacienda y del Trabajo y van en la dirección de lo que dijo Piñera anoche. Entonces, pienso que esta es una gran lucha social que hay que acrecentar y hay que, con mucha amplitud, buscar que efectivamente este gobierno tiene que asumir que su propuesta no es la propuesta de Chile. Y vamos a tener que seguir peleando, protestando y luchando, si propuesta hay. Si el tema es que este gobierno hasta ahora no escucha, no oye, no ve, y se mantiene una posición de terquedad absoluta. Yo de verdad le digo, Carlos, en un mínimo sentido democrático, un gobierno que llega al nivel de desafiliación social como esta, estaría pensando en algo que signifique una salida democrática de verdad, y no seguir con el fantasma estúpido, torpe, de que aquí poco menos que los que estamos planteando profundizaciones democráticas en lo social y lo político, poco menos que estamos en contra de la democracia. Mire, vuelvo a la encuesta. La mayoría de la ciudadanía del país lo que está planteando es que quiere más democracia y no está nada de acuerdo con esta actual democracia, con los problemas sociales y políticos que esta democracia tiene. Pero eso no significa que la gente esté pidiendo autoritarismo ni nada que ver. Lo que está pidiendo es más democracia, más participación y solución real a problemas sociales. Y entre las prioridades aparece pensiones. Entonces, creo que en ese sentido hay que empujar con mucha fuerza. Juan Andrés, en esta situación de disociación que estamos hablando, que usted está caracterizando, tenemos también otras situaciones que tienen justamente que ver con la criminalización de la protesta social. cuando el país está demandando, como bien usted lo señala, una agenda social verdadera, real, con las demandas que ha puesto sobre la mesa orgánicamente, valga la redundancia, la mesa de unidad social, que son representativas obviamente de esta mayoría nacional que ha protestado, que ha salido a las calles, el gobierno, el parlamento, responden con una ley anti saqueos, una ley anti encapuchados, una ley anti el que baila pasa, que entre paréntesis son cosas que están absolutamente reglamentadas, legisladas hace muchos años en el Código de Procedimiento Penal, por lo tanto no, tampoco no es que algo que no haya y que no, así que no esté. Mire, yo vuelvo, la encuesta y lo que hay, fíjese, hay todos los organismos con estándares de experiencia, de tradición, bajo lo institucionalidad internacional, todos tienen una altísima preocupación por la violación a los derechos humanos en Chile. Y por esa razón viene a Chile una delegación ya en concreto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA. Es un primer dato. El segundo es que en esta encuesta de nuevo aparece que la mayoría del país considera que tanto las Fuerzas Armadas que salieron a la calle como Carabineros violan los derechos humanos. Es una convicción que no es una convicción ideológica, es una convicción sobre la base de constatar desde el punto de vista subjetivo una situación. Tercero, Carlos, yo creo que quienes deberían reflexionar mucho sobre esta situación son aquellos sectores que incluso nos han interpelado a nosotros. En concreto yo me refiero al senador Arbóe, por ejemplo, que ha dicho que quienes no están por la ley de antisaqueo están por los saqueos. Es decir, yo de verdad creo que esa es una falta de consideración, de respeto democrático. Es lo que usted dice, es cierto, si aquí leyes hay. Lo que pasa es que Carabineros, la gente lo rechaza porque viola los derechos humanos, pero no porque no tenga que hacer cosas que refieren a hechos de delincuencia o temas de narcotráfico, en fin, todo ese tipo de cosas. La ciudadanía, yo creo que claramente sabe reconocer cuando hay un hecho delictual en relación a saqueos u otras cosas, a cuando se trata de situaciones en las cuales se busca justificar para reprimir, para estigmatizar, para criminalizar la aplicación de leyes que van en esa dirección. Entonces, yo creo que la derecha está en esa dirección, pero a mí me llama la atención sectores de la llamada oposición, particularmente en el Senado y en una parte menor también en la Cámara de Diputados, que se subieron arriba a este carro y están por este tema de la paz social y están por este tema de, en fin, o sea, yo le digo, eso es muy grave para un país donde lo que está en juego y lo que la ciudadanía está demandando es justicia social, democracia y orden democrático, no otra cosa. Entonces, debería ser una potente señal a estos sectores que en estos días, tal como usted lo señala, están empujando esta agenda de criminalización, lamentablemente. Así es, una situación complicada que disocia a un poder del Estado y que lamentablemente, Juan Andrés, porque también hay que decirlo, claro, la gente lo engloba a todos, pero hay parlamentarios muy comprometidos. Usted partió de este programa hablando de este Foro Internacional de Derechos Humanos que está impulsado justamente por un senador, por el senador Navarro, y así mismo las bancadas, fundamentalmente la bancada de Unidad para el Cambio, llamémoslo así, la Cámara de Diputados, junto con otros sectores como el Partido Humanista, han mantenido estas condiciones. Por lo tanto, claro, la gente efectivamente engloba todo y tampoco pareciera ya que se traga, lo mostraba, lo que analizábamos delante de la encuesta, cualquier cosa o cualquier dulcecito que se tire, ni los chantajes como el que va, seguramente ya está sucediendo, de que bueno, si no se aprueba la reforma de pensiones no se va a poder subir a 301.000 pesos la pensión digna, como si eso además fuera la demanda del movimiento de unidad social, de la mesa de unidad social. A partir de esto, estamos en un momento donde ya los plazos empiezan a cortarse de cara al proceso constituyente del 26 de abril. Yo le mencionaba recién a usted la actitud de los parlamentarios y parlamentarias de Unidad para el Cambio. ¿En qué está Unidad para el Cambio en relación al proceso constituyente, en relación al plebiscito del 26 de abril, Juan Andrés? Mire, antes de entrar a eso, de lleno, solo un punto yo para reafirmar lo que usted señala, Carlos. Si les pasó lo mismo con el tema del salario. Entonces dicen, bueno, vamos a subir el salario, al final cuánto más, cuánto menos, terminó en 300 mil pesos, creo, incluso hasta menos. Esas son bofetadas al rostro de este país, al pueblo. Y está pasando lo mismo con pensiones. Entonces, yo creo que la situación cambia en ese sentido, en el sentido de que ya definitivamente nosotros tenemos un gobierno que tiene las características que tiene, que ha tomado la decisión de empujar en una dirección antidemocrática y antidemandas sociales. Pero entonces yo le pregunto concretamente a parlamentarios y parlamentarios de partidos que dicen que son de oposición, que han estado finalmente dando sus votos para acuerdos en estas materias. Creo que es muy importante que esa cuestión ya la podamos tomar en consideración. Bueno, nosotros lanzamos, le adelanto una noticia, no sé si es primicia, pero por lo menos una noticia. Nosotros lanzamos el domingo que viene el comando para el proceso constituyente, para el plebiscito en concreto, donde obviamente estamos las fuerzas de Unidad para el Cambio, que yo creo que con humildad, con convicción, con bastante exclusión de los grandes medios, hemos ido abriendo camino. Y eso es muy importante. Y yo me permito a través de la radio hacer un llamado a las fuerzas que son parte de Unidad para el Cambio a nivel nacional, que nos creamos más el cuento en términos de empujar este carro y este tren y esta maquinita. Eso es hoy día fundamental. Es lo más importante. Y por tanto, yo diría que el lanzamiento de este comando el próximo domingo lo deberíamos replicar en todas las comunas, en todo el país. Pero no es solo Unidad para el Cambio, está también en este espacio el Partido Igualdad, que se retiró del Frente Amplio, está también Izquierda Libertaria, que se fue, que se retiró del Frente Amplio, y hay otras fuerzas que vienen del Frente Amplio que es muy probable que estén el domingo también en este espacio. Queremos ser súper claros, nosotros queremos construir esta campaña y este comando con las y los independientes, con las y los dirigentes y dirigentes sociales. No queremos sustituir a nadie, porque no es nuestra función ni nuestra tarea, pero sí queremos de que en nuestro comando haya presencia y protagonismo activo del mundo social y del mundo de los independientes, que es muy grande y que además está totalmente involucrado con este proceso constituyente. Nosotros, por cierto, que vamos a llamar a trabajar fuerte y duro por aprobar una nueva constitución. También tenemos la convicción de avanzar en la dirección de una asamblea constituyente y marcar así. Por eso es que nos parece muy antidemocrático que ya un miembro del directorio del CERVEL, a través de un Twitter, Alfredo Yoañán, haya dicho que no se puede marcar así porque se va a anular, cuando más todavía está el precedente de la elección presidencial pasada, cuando fue electa Michelle Bachelet, en donde el CERVEL como institución aceptó que se marcara C y contabilizó esos votos. Y por tanto aquí no hay una cuestión, yo diría, excepcional. Nos parece súper grave que se trate de levantar una acción que busque impedir esta definición democrática. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el proceso constituyente hay que dar la pelea con todo, para efectos de que efectivamente los mínimos, que son los más importantes, se den. Paridad absoluta, sin relativizaciones. Chile no soporta un proceso constituyente sin paridad de género. Luego, representación clara y democrática de los pueblos originarios, espacios legitimados a la participación y protagonismo del mundo social y de los independientes, y también que las dirigentes y dirigentes sociales, sin necesidad de que tengan que suspender sus funciones y sus representaciones, puedan ser candidatas y candidatos. vamos a luchar por todo eso, vamos a luchar también por eso, que efectivamente la Asamblea Constituyente Soberana de comienzo a fin siga abriéndose paso. Mire, aquí lo que uno ve es una derecha y un gobierno que de una u otra manera han ido tratando de quitarle o restarle o ganar ellos posiciones para efectos de tener el sartén por el mango, como decimos en buen chileno. Esto quedó reflejado en cómo se aplicó los dos tercios, usted recuerde, en el Senado, cuando una cantidad menor de senadores a las que postuló que sí, el agua debe ser en Chile un recurso del Estado y de bien público, una mayoría de senadores planteó eso y votó por eso, una minoría votó por el rechazo y por mantener el estatus actual, donde hay un grupo de familias, un grupo de poderes económicos que controlan todo el agua y los ríos y todo de nuestro país. Ellos finalmente, con la aplicación de los dos tercios, terminaron imponiendo, a pesar de no tener los votos, terminaron imponiendo el que se mantenga esta ley. Entonces nosotros lo que no nos parece democrático es que en un proceso constituyente tan profundo, tan histórico, conquistado por la lucha del pueblo, porque aquí no hubo otro factor que no sea tan determinante para que se generara este proceso que no sea las luchas del pueblo. Este gobierno ha reconocido que ellos no tenían en su programa el tema de constituyente, pero tampoco lo tenían en su acción política en este tiempo varios partidos que ahora se subieron arriba y dicen que poco menos que son los campeones de la constituyente. Tampoco es así. Nosotros no queremos pisar los callos a nadie, pero tenemos la conciencia tranquila. Los comunistas venimos luchando por asamblea constituyente y por nueva constitución desde los 80, incluso de antes. Pero en los finales de los 80, bueno, se produjo lo que se produjo, nosotros no estuvimos en eso, pero seguimos bregando por nueva constitución y asamblea constituyente. No son, por lo tanto, para nosotros cuestiones, como algunos quieren decir de manera muy mañosa, cuestiones que nosotros planteamos ahora para obstaculizar el proceso constituyente, nada que ver. Lo que queremos es avanzar, garantizar, consolidar la soberanía popular. Y eso es lo que estamos peleando y vamos a pelear, y eso es lo que vamos a dar a conocer el próximo domingo, Carlos. El próximo domingo, entonces, el lanzamiento de este... No, entonces no va a ser el Comando de Unidad para el Cambio, es un comando no. Bastante más amplio, y como dice usted, con muchas personalidades, además del mundo de la cultura, el mundo social, el mundo de los derechos humanos, independientes. Va a ser bastante interesante y vamos a estar ahí, por supuesto, cubriendo para Nuevo Mundo. Juan Andrés, nos pide el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle la situación mundial. Yo lo denomino la situación de la paz mundial, este guerrerismo que en algún momento, no en algún momento, varias veces usted lo anunció por estos mismos micrófonos, de lo que significaba la presencia, la presidencia de Donald Trump. Hoy día efectivamente la amenaza a la paz mundial es una cosa real, y no hablo solamente del Oriente Medio, hablo de esta América Latina, que la mano norteamericana la tiene convulsionada. ¿Qué observación hace usted de lo que se está viviendo en el mundo en este minuto a partir de estas políticas guerreristas de Donald Trump? Carlos, yo creo que el guerrerismo, como usted bien señala, yo concuerdo perfectamente con ese concepto, el guerrerismo de Donald Trump hoy día está poniendo en riesgo la paz mundial, pero persiste en tratar de ir por esa vía para controlar los recursos energéticos y económicos de naciones soberanas, de estados nacionales. Y en nuestra región, eso es lo que ha hecho Estados Unidos en relación a Bolivia. Yo creo que tiene las manos metidas completamente en Chile, yo eso no tengo ni una duda. Pompeo ha hablado de Chile, y otros más han hablado de Chile, y han felicitado a Piñera por poner orden en Chile, y mandaron a su peón principal, que es Almagro, a hacer lo mismo. Todos sabemos que el secretario general de la OEA es un peón de Trump. Pero sabe, mire, aquí hay una situación de contradicciones y de tensiones. Lo último, Bolsonaro acaba de retirar a Brasil de la CELAC. Eso es muy fuerte, es muy fuerte. A pocos días de que CELAC se reuniera en México, en donde tomó la presidencia pro tempore ese país, México. Y claro, lo que está haciendo Bolsonaro es boicotear que la CELAC se reactive, que México juegue el papel que va a jugar, que el gobierno de Argentina y otros gobiernos progresistas y revolucionarios de nuestra región, Cuba, Nicaragua y otros, que han puesto toda Venezuela, que han puesto toda su fuerza en la CELAC, claro, hay que enfrentar estos reveses, porque un gobernante derechista, ultraconservador, neofascista como es Bolsonaro, toma la decisión de retirar a su país de la CELAC. Pero bueno, la tendencia de la historia está de parte, creo yo, de que los de quienes estamos luchando por la paz mundial, porque efectivamente los temas de medio ambiente adquieran otra estatus, otra situación, y en medio de este guerrerismo y esta crueldad casi inhumana de frentón, de los imperialismos y de los sectores conservadores, sigue avanzando la voz de los pueblos, que eso es impresionante, cómo los pueblos están marcando mucha agenda en muchas partes del mundo, y yo no veo tan claro de que aquí, como algunos creían, se iba a producir una especie de tendencia poco menos que estratégica de fortalecimiento de las derechas en el mundo. Yo no lo veo eso tan claro. Más bien veo de que hay una recomposición de las fuerzas progresistas por la paz, por el humanismo, por el medio ambiente. Pero, ¿sabe? Me genera gran esperanza los pueblos. Porque lo que está ocurriendo en Chile también está ocurriendo en muchas partes, en muchas otras partes del mundo. Entonces, los pueblos están tomando un protagonismo notable. Y eso puede ser definitivo para que nos acerquemos a un nuevo ciclo de la historia de la humanidad. Juan Andrés Lagos, queremos agradecer, como siempre, el tiempo, la gentileza que tiene para con las auditoras y auditores de Radio Nuevo Mundo. Que tenga un buen fin de semana y nos encontramos el domingo. Vamos a estar cubriendo el lanzamiento entonces de este comando amplio, social, político, de cara al proceso constituyente, de cara al 26 de abril. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y siempre un saludo a la radio, a trabajadoras y trabajadores de este medio que con tanto esfuerzo y sacrificio le hace mucho empeño y juega un papel bien notable en esta batalla, donde la lucha contra la hegemonía de los grandes grupos en los medios es también importante. Muchas gracias. Lo que hay tras cada noticia en este viernes 17 de enero del año 2020. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.